Siento un cosquilleo, me impide respirar. No se trata de amor, puede ser ansiedad. Mi cuerpo me demanda que coma sin piedad. Pero en esta batalla mi mente puede más. Seré una muñeca real.